Son las 6, una hora menos en Canarias. Información real y veraz. Somos La Sobremesa, con Diego Velayos y Aitana Villegas. Los bancos Sabadell y BBVA cancelan las negociaciones para su fusión. Estas negociaciones comenzaron el pasado 16 de noviembre y 12 días después ambas entidades han anunciado que no han conseguido alcanzar un acuerdo. Mientras que desde BBVA no han dado ningún motivo, desde Sabadell han explicado que el fracaso se debe a no llegar a un acuerdo sobre la ecuación de canje de las acciones. El pasado 25 de noviembre falleció el futbolista Diego Armando Maradona. El exjugador argentino perdió la vida debido a una parada cardiorrespiratoria en su residencia en Tigre, Argentina. La vacuna de Oxford y AstraZeneca es efectiva en el 70,4% de los casos. Y aunque la de Pfizer y Moderna tiene una efectividad del 95%, la vacuna británica es más fácil y barata de conservar. Desde AstraZeneca han explicado que la vacuna es eficaz y que funciona en diferentes grupos de edad. Ya conocemos las nominaciones a los premios Forqué. En cine las favoritas son La boda de Rosa y Las niñas, mientras que en las categorías de series la líder es Antidisturbios. La ceremonia en la que anunciarán los ganadores se celebrará el 16 de enero de 2021, en Madrid. Escocia se convierte en el primer país en el mundo en ofrecer acceso gratuito a los productos menstruales. Hasta ahora, el país escocés ya ofrecía tampones y compresas de forma gratuita para estudiantes de secundaria y universidad, pero con el nuevo marco legal, los productos menstruales pasan a ser gratuitos, también para el resto de la población femenina. El objetivo del proyecto de ley es poner fin a la pobreza del periodo, pues según Mónica Lennon, ministra del Partido Laboral escocés, las menstruaciones no se detienen con las pandemias, y el trabajo para mejorar el acceso a tampones, toallas higiénicas y productos reutilizables esenciales nunca antes había sido tan importante. El pasado 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, tuvo lugar una manifestación en el barrio madrileño de Vallecas. Ni la lluvia ni el mal tiempo han parado una multitud compuesta en su mayoría por algunas mujeres, muchas de ellas jóvenes y algunas acompañadas de niñas pequeñas, aunque no muchas, que recorrieron las calles del barrio bajo el siguiente lema. El trayecto comenzó en la Junta Municipal de Vallecas con la lectura de un comunicado en contra de la violencia machista y una performance artística con la misma temática, acompañada de botes de humo morados. A continuación, comenzaron una marcha por las calles del barrio manifestando su desaprobación a la violencia de género y tachando al machismo de pandemia. No fue la única manifestación de estas características en Madrid. Hubo otras en Carabanchel o en el centro de la capital. Las clínicas dentales Dentix dejan en la estacada a miles de pacientes que adelantaron el dinero de su tratamiento tras su cierre. Dentix ha cerrado en las últimas semanas la mayoría de las 180 clínicas que tenía abiertas en todo el país. Un concurso de acreedores ejecutado sin avisar a los clientes de esas consultas y que ha dejado a miles de personas literalmente sin dentadura o con graves lesiones en la boca. Decenas de clientes llevan manifestándose desde primera hora frente a esta clínica de Manresa, solicitando algún tipo de solución. Una vecina de aquí, María Ángeles Ortiz, se ha quedado sin dientes y sin dinero. Ella es una de los 100.000 afectados en toda España por la quiebra de la empresa. En el caso de María Ángeles y su marido, pagaron a través de una transferencia bancaria más de 20.000 euros después de que les prometieran una sonrisa de anuncios sin que nadie les avisara de que la empresa no pasaba precisamente por su mejor momento. En las puertas de la clínica hemos podido hablar con Lourdes Lozano, otra de las pacientes que se ha visto obligada a acudir de manera presencial hasta aquí para exigir una solución. Nos han dejado sin tratamiento y sin dinero, y ahora además nos tenemos que buscar otro dentista. En el momento de contratar la ortodoncia para mi hijo y mis implantes, el trato fue de lujo, todo pagado por adelantado, eso sí. Y nadie nos dijo nada de la situación tan decadente que llevaba arrastrando la empresa. Mi hijo apenas ha empezado su tratamiento y yo no sé quién me va a terminar el mío ni cómo lo voy a pagar. Así es como la empresa ha dejado a miles de personas en un limbo y sin dinero, arrastrando una deuda de 240 millones de euros. La pandemia ha descompuesto la España de los bares y ha convertido al sector de la hostelería en uno de los más castigados hasta el momento. Hoy hablamos con el dueño de 5 locales de bebida y comida rápida en Madrid, que recordamos es el foco del virus en nuestro país. Agustín Vega, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo han sido estos meses para su negocio desde que inició la pandemia? Pues muy complicados porque estamos ante una situación que no levantamos vuelo y cada vez nos ahogamos más y lo que es el tema de hostelería, pues muchos compañeros míos están ya cerrando locales. ¿Qué grado de responsabilidad opina que tiene el sector hostelero en la extensión del virus? Pues bastante por la mucha y gran irresponsabilidad de mucha gente que junta alcohol y no es consciente de las medidas que tienen que tomar a la hora de sentarse en una mesa y consumir. Cierto. De todas las medidas que se llevan tomando para evitar el riesgo al contagio, ¿cuál ha notado que ha afectado más al sector? Desde mi punto de vista es el cierre y la contracción de los horarios comerciales, porque en concreto mi negocio, que es de comida rápida, cerramos a las 10 cuando realmente empezamos a vender y por el día no vendemos, pues correcto. Ya. ¿Y considera que las ayudas que ha recibido por parte del gobierno han sido las suficientes? No, en absoluto, porque yo sigo pagando alquileres, sigo pagando los mínimos de luz aunque no abra, los mínimos de agua, los mínimos de gas natural, etcétera, etcétera, personal que no han podido ir a la Seguridad Social, a los ERTES, y las ayudas fiscales han llegado tarde y pocas. ¿Qué opina de la actitud de sus compañeros de profesión en Navarra, los cuales han rechazado el cierre de sus locales? Bueno, pues una absoluta conciencia, porque da la casualidad que el virus está expandiendo y entonces si no somos todos conscientes y unos pocos son unos inconscientes, pues la inconsciencia de estos pocos nos salpica al resto de Navarra, de España y del mundo entero. Rápidamente, Agustín, para concluir, ¿cómo ves el futuro de tu negocio? En tinieblas. ¿Qué por qué? Porque España es un país turístico, España es un país de copas, de cerveza, y da la casualidad que el virus está aquí y mientras que no aparezca lo que se llama una vacuna, que tardará una vacuna eficaz 3, 4, 5 años que sea eficaz, da la casualidad que seguiremos asistidos como hasta ahora por el Banco Central Europeo creando deuda y más deuda, lo que llegará a un momento que no podemos pagar. Pues muchas gracias por tu tiempo, Agustín. Ha sido un placer compartirlo contigo y esperemos que la situación mejore pronto. Bueno, pues de nada, gracias. Este martes y miércoles en Telepizza tendrás 2 medianas hasta 3 ingredientes por 13,90 en el local y recoger, y 2 medianas hasta 3 ingredientes por 15,90 a domicilio. Telepizza, el secreto está en la masa. ¡Móvil nuevo! ¿Cómo ahorras tanto? Porque yo reposto en La Catria, el mismo combustible de las grandes marcas, pero hasta 10 céntimos por litro más barato. ¿Pepe? La Catria, carretera Sevilla-La Rinconada, kilómetro 4. Llega el 3x2 a Carrefour. Llévate 3 y paga solo 2. Un 3x2 con los mejores precios en más de 300 artículos. Aceite de girasol con solo 1 litro. Comprando 3, la unidad te sale a 0,60 euros. Con Carrefour es posible. Marc Gasol ha sellado un acuerdo para unirse a Los Ángeles Lakers para los próximos 2 años y un total de 5,7 millones de dólares. El mediano de los Gasol sigue los pasos de su hermano Pau y vestirá los colores de oro y púrpura tras una temporada y media en los Toronto Raptors, donde se alzó campeón de la NBA en 2019. En una entrevista con el famoso streamer Ibai, el jugador explicó su decisión de mudarse a Los Ángeles. Pues sí. La verdad es que los vigentes campeones que están tienen un equipo muy, muy bueno y muy competitivo y me hacía mucha ilusión volver a competir por otro anillo. Entonces se presentó esta oportunidad y el cuerpo me dijo que para allá. Los Lakers siguen reforzándose con buenas piezas en esta agencia libre, después de haber conseguido el último campeonato de la liga. Este año la San Silvestre Vallecana será diferente debido a la COVID-19. Las categorías popular y mini se han diseñado para que puedan realizarse de manera virtual entre el 26 y el 31 de diciembre. La carrera profesional, sin embargo, ha cambiado el recorrido. Ya no finalizará, como nos tenía acostumbrados, en el barrio de Vallecas, decisión que ha sembrado la polémica entre los vecinos. Así lo expresaba el exconcejal del barrio, Francisco Pérez, de Más Madrid. No nos pueden arrebatar la San Silvestre Vallecana y exigimos que el Ayuntamiento de Madrid pida a los organizadores que la carrera vuelva a Vallecas. La San Silvestre es vallecana. El recorrido que han pensado desde la organización para la carrera profesional consiste en un circuito burbuja de 2,5 kilómetros que tendrán que realizar los participantes 4 veces. La dirección de la San Silvestre justifica esta decisión alegando que lo hacen para garantizar que sea segura. En el día de hoy nos hemos lanzado a la calle para preguntar a la población por los 2 pesos pesados del gobierno de España, para saber quién cree la población que tiene más peso en la toma de decisiones, Pedro Sánchez o Pablo Iglesias. Pues debería tener más peso en la toma de decisiones Pedro Sánchez, pero creo que no es así, que es Pablo Iglesias, porque al final le tiene chantajeado y por no moverse de la Moncloa, Pedro Sánchez está cediendo en todo. Yo creo que, aunque no debería ser así, mandan por igual. Sin duda Pedro Sánchez, pero aunque no les haya votado, pienso que debería de tener un peso equitativo para el beneficio de España. Pedro Iglesias, porque al final Sánchez depende de él si quiere seguir con este gobierno. Pues Sánchez, porque Sánchez es el presidente del gobierno e Iglesias es el vicepresidente. Creo que al final Pedro Sánchez como presidente es quien tiene la última palabra, pero que se ve bastante influenciado por Pablo Iglesias, ya que sin él en su gobierno no hubiese tomado muchas medidas. Como podemos ver, varios de los encuestados consideran que Sánchez depende de Iglesias para gobernar, resultando esto un tanto curioso, ya que Pedro Sánchez es el presidente y debería ser él quien tuviera la última palabra en la toma de decisiones. Tía, ¿te has enterado de que el 4K está a 6.290 euros? Ya, está guay. Te puedes comprar un coche nuevo por 6.290 euros y encima con AutoStar Stop, aire acondicionado y MP3. ¡Tía, que está muy bien! ¡Un 4K que encima mola! ¡6.290 euros! Mary, tranquila, que es solo un coche. Sí, sí, pero 6.290 euros. Condiciones en Ford.es. Para este puesto buscamos a alguien muy preparado. Un día le puede tocar plantar unos árboles en el retiro y otro hacer la limpieza de las fiestas de la paloma. Vamos, que tendrá que adaptarse a cualquier trabajo. ¿Está usted dispuesto a todo esto? Foso Canter, un camión dispuesto a todo. Descúbrelo desde 17.990 euros en tu concesionario autorizado de camiones Mercedes-Benz. La ley Cela sigue generando polémica. El pasado sábado 28 de noviembre, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, hacía un llamamiento a la izquierda más moderada para que rechace la nueva ley del Ministerio de Educación. Según Casado, esta norma la apoyan únicamente partidos minoritarios, a excepción del Partido Socialista, pero todos ellos de carácter radical. La ministra de Educación, Isabel Cela, ya ha declarado por qué cree que esta ley que propone desde su ministerio no ha logrado que se consensúe entre una mayoría de partidos. Se ha evaluado personal sanitario y sociosanitario. Se ha evaluado las personas residentes en centros de mayores, se ha evaluado la población general mayor de 64 años, se ha evaluado en cuarto lugar las personas con gran discapacidad, en quinto lugar las personas con condiciones de riesgo, tanto los colectivos con una evidencia científica sola de que hay un riesgo alto, como aquellos colectivos con una evidencia científica de que el riesgo es medio o bajo. La ley se aprobó el jueves 19 de noviembre en el Congreso con 177 votos a favor. Buenos días, nos encontramos en el día de hoy con Ana María, profesora de matemáticas de secundaria en el Colegio Alcor. ¿Qué tal estás, Ana María? Bueno, pues dentro de la situación que estamos viviendo, bien, la verdad, no nos podemos quejar. Bueno, lo primero que a muchos les gustaría saber es cómo se ha adaptado el Colegio Alcor a la situación que estamos viviendo actualmente con la crisis sanitaria del coronavirus. Bueno, pues a ver, primero y secundaria y segundo de la ESO, yo no imparto a tercero y cuarto y ellos están en grupos burbujas de 20 personas. Tercero y cuarto, que es la situación que yo imparto, hay dos subgrupos en cada clase. Entonces, un día van unos a clase y los otros se quedan online. Entonces, lo que hemos tenido es que ponernos mucho las pilas con el online. ¿Le costó mucho aprender o adaptarse a este nuevo formato de clases online? Bueno, a ver, nosotros lo organizamos rápido, pero claro, que los chavales también se adaptaran a ellos y que todos tuvieran la tecnología necesaria fue lo que costó un poco adaptar. Una vez de que empezamos a coger el ritmo, la verdad que los chavales van muy bien y estamos muy contentos con ellos. ¿Cree usted que el sistema de clases online ha perjudicado a sus alumnos? A ver, a los que les cuesta más trabajo entender las cosas, sí. Porque las matemáticas es una asignatura que necesita contacto con el profesor para ver las dudas y entonces los que están en casa pues lo tienen más complicado. ¿Considera que la situación que estamos atravesando actualmente ha hecho que la materia impartida en las clases sea más sencilla? Bueno, realmente con las leyes que vamos poniendo nuevas de educación, cada vez entra menos materia y cada vez impartimos menos a los chavales. Y ahora con esta situación, pues todavía menos, porque a ver, tenemos que ir a lo básico porque no nos da tiempo a más, porque realmente es que tenemos que dar lo mismo 2 días para que todos estén en clase atendiendo a la explicación. Entonces vamos lento y dejándonos muchas cosas. Me gustaría saber también qué opinas sobre el cierre inminente de los colegios de educación especializada. Bueno, eso me parece un desastre total, porque realmente estos niños necesitan estos colegios que se adaptan a lo que ellos quieren, lo que ellos realmente necesitan. ¿Ellos para qué quieren saber hacer un logaritmo? Para nada. Ellos necesitan saber montar en metro, ir a un sitio a comprar, atender una llamada de teléfono, aprender a usar también el ordenador y Google, que es muy importante, pero un logaritmo no lo tienen por qué saber y además se van a sentir discriminados con todos los alumnos. Vamos a fomentar bullying porque se ríen de ellos y bueno, creo que es un desastre general. Bueno, pues muchas gracias por habernos permitido robarle parte de su tiempo y esperemos que se resuelva pronto la situación. Muchas gracias. El Gobierno retirará la categoría de universidad a los centros que no cumplan unos mínimos de investigación y docencia. El Ministerio de Universidades ultima un decreto que actualizará los requisitos que deben cumplir las universidades, con el foco puesto en la universidad privada. Se exigirá a los centros una amplia oferta académica, que se centre en los grados y no en los másteres, más rentables, además de exigir una inversión del 5% en investigación. La justicia obliga a la Generalitat Catalana a seguir financiando las escuelas que segregan por sexo. El tribunal lo ha acordado tras un recurso interpuesto por 11 de estos colegios, la mayoría vinculados al Opus Dei. Los jueces justifican este mantenimiento por las pérdidas económicas de los colegios y por la actuación de los alumnos a clase que no segregan por sexo. Educación ha anunciado que recurrirá a la decisión judicial. Madrid rechaza casi 2 millones que Educación ofrecía para estudiantes vulnerables. La Comunidad de Madrid ha anunciado que los contratos de los profesores de refuerzo COVID terminarán el 22 de diciembre, al menos que el Gobierno central amplíe las ayudas por la pandemia. Pero está rechazado casi 2 millones de euros ofrecidos por el Ministerio de Educación para un programa relacionado con los alumnos más vulnerables. La encuesta Volvemos a clase revela que alumnos y docentes creen que la educación a distancia empeora el aprendizaje. La encuesta fue realizada por el Instituto de Evaluación IDEA. Ofrece a los centros información sobre el impacto del confinamiento en alumnos, docentes y familias. Las encuestas se rellenaron en las escuelas e institutos entre el 14 de septiembre y el 18 de noviembre y analizan desde la situación socioemocional hasta la actitud en la vuelta al cole. El pasado 11 de noviembre, varios medios de comunicación anunciaban el cierre definitivo de la sala Yoyeslava de Madrid. Esto provocó que saltaran las alarmas de los más nostálgicos, pues esta sala ha sido testigo de uno de los movimientos culturales más importantes de la capital, la movida madrileña. Sin embargo, para entender cómo surge este fenómeno cultural, debemos remontarnos al final del franquismo, cuando se comienzan a formar algunos grupos como Asfalto, New o Burning, con letras más reivindicativas que las que se venían haciendo hasta el momento. A esta ola de músicos se les puso el nombre de El Rollo. Y así, ya en el año 82, en una entrevista para Televisión Española, el líder de Leño y exmiembro de New, Rosendo Mercado, explicaba cómo era lo que se venía haciendo. En Madrid había una movida de grupos, que eran los que en plan profesional trabajábamos y demás. Entonces estaba claro que esos grupos no iban a durar, pero también estaba muy claro que había gente que queríamos hacer algo potente, ¿no? Tanto New como Coz como Asfalto, o sea, han sido la cantera de cantidad de grupos que estamos ahí ahora, ¿no? A finales de los 70 la influencia del punk llega a España de la mano de grupos extranjeros como los Ramones o los Sex Pistols. Se comienzan a formar bandas que empiezan a entender de otra manera el rock que se venía haciendo hasta ahora en nuestro país. Y en 1981, varios de esos grupos se juntan para dar un concierto en homenaje a uno de los miembros de TOS, banda que posteriormente conoceremos como Los Secretos. Este evento tuvo lugar en la Escuela de Ingenieros de la Universidad Politécnica de Madrid, y se considera el origen de este fenómeno cultural que llamamos movida madrileña. Fue el paso a una década diferente. El mundo de la cultura puso el foco en Madrid, donde además este movimiento estuvo apoyado por el alcalde de Madrid, Tierno Galván. Así lo explicaba Johnny Cifuentes, cantante de Burning para Televisión Española. Todo el mundo estaba en la calle con una felicidad total. Ahí entendí de que algo estaba ocurriendo, ¿no? Llámale movida o llámale tierno Galván. Aunque el Madrid actual ya no es el que fue, todavía quedan en él algunos lugares emblemáticos donde se dejaban ver algunos de sus artistas. Muestra de ellos son los garitos, la Vía Láctea o el Penta. Este último pasará a la historia por ser el bar de la chica de ayer. Es más, a día de hoy, casi 40 años después, siguen cerrando el garito de la misma manera. Así lo contaba el actual propietario del local, Chema García Rodríguez, para Radio Nacional. Siempre se apagan todas las luces, se deja encendido un foquito que ilumina la letra que escribió Antonio para nosotros. La pared se ilumina eso, entonces todo el mundo canta la canción. Sin embargo, este movimiento llegó a otras partes de España, aunque no con la misma fuerza que la que tuvo en Madrid. De Valencia, por ejemplo, vienen Seguridad Social y de Galicia, Luz Casal o Siniestro Total. Además, a día de hoy hay bandas que rinden homenaje a la música de esta época, como La Movida o Guardo la Calle. Por lo que casi 40 años después sigue siendo un movimiento influyente. El Instituto Nacional de Meteorología nos informa que hoy la capital de Madrid se sitúa en una media de 15 grados que irán disminuyendo a partir de las 6 hasta alcanzar mínimos de 7 grados. Desde la DGT nos llegan las últimas informaciones sobre las carreteras de la Comunidad de Madrid. Esta mañana una colisión de dos camiones sin heridos en la entrada a Madrid por la A6 ha provocado grandes retenciones de tráfico en la zona municipal de Las Rosas. Para mañana se espera problemas de circulación en la entrada de diversos núcleos urbanos, consecuencia del horario laboral. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias. Información real y veraz. Somos La Sobremesa, con Diego Velayos y Aitana Villegas.